motema eko beta na kolota mama likambo eko yela ngai na koyeba te orodi ye nalotaka na ntina mama nalingaki yo motema moko nani ya bosani likambo ya soni na somo picho asalinga eko sila te na motema nakoka mwana kamwe bondoki oluki makambo kumba makambo bambona bagumisa e otikinga na semi hoseli bicu okeko bala mwasi mosusu te se kamarade na ngai ya motema Oluki makambo kumba makambo bambona bakumisa e otikinga na zembi gose libichu okeko bala mwasi mosusu te se kamarade na ngai ya motema o anga okepe Sangai sala nya selingi motema e oh mwana mbugula des mama nare ina kosa mwisangai sala nya selingi motema e nasali nini papa vyo tito weli ninyo nasilika kama nasali nini papa vyo tito weli ninyo oui moi si on soit bebo pensu papa vyo tito nasala ninyo Kimbumbulu na ngali kamboso kiezala kalo mapolele Uina lisi pinite Tika bisenga senga loko la poko Uina lisi pinite Tika bisa lela mwana mama Gana lelige mwana mbubu mama Mama Gana ina kaosa mbuisa ngai Sala nyo selingi mote pae Oh mwana mbubu la des mama Gana ina kaosa mbuisa Okosanga mingi papa vyoti bona ninyo Oh tala likambo Okosanga mingi papa vyoti tina ninyo Bon lo bato Lo ba osobela nga voiture na lo pako Ah di Oh papa Lelo to suki boni wapi voiture Oh papa Lelo to suki boni wapi lo pangwe Oh selibitu mokumba otikelanga Nanya koboko noe mwana mbu mama mama Nana ina kaosa mbuisa ngai sala nye selingi mote pae Oh mwana mbu mwana des mama Nana ina kaosa mbuisa ngai sala nye selingi mote pae zala nyonso elingi motema e nyonso sali naboni pamba nawela dinyo nazingi maboko nyonso sali naboni pamba nasala dinyo nazingi maboko obali basikama se mbongo na yo moko ata olingi kosomba avion se mbongo na yo moko ata olingi yo matambe likolo kaka yo moko kasi eloko bitu obosani nanyakobokolo emwana mbuu papa nganayinaka osambwisa ngai sala nyonso elingi motema Thank you.